Pidiendo socorro para tratar de comprender un poco lo que está sucediendo. Me gustaría un poco que nos cuentes por ahí lo que tiene que ver con el momento, porque tiene que ver con, bueno, sobre todo la información que vincula a la Argentina, a los empresarios que están acusados justamente en torno a este escándalo de la FIFA. Contanos un poco cuál es el panorama, por lo menos lo que termina tocando a la Argentina. Bueno, el panorama, a ver, para entender cuál es la situación, la investigación que hacen los Estados Unidos, lo que busca y por la cual acusa a un grupo de personas en los que hay 13 empresarios argentinos, es el tema de lavado y blanqueo de dinero. ¿Sí? No el pago de sobornos. Bien. Esto arranca con un pago de sobornos, pero no, Estados Unidos no está culpando de pago de sobornos, sino de lavado y blanqueo de dinero. ¿Esto qué Perfecto. significa? Que 13 empresarios argentinos entraron dinero de, vaya a saber qué, al mercado financiero de los Estados Unidos de manera ilegal y lo utilizaron para hacer compras en los Estados Unidos, para comprar inmuebles o lo que sea. Eso es lo que está investigando los Estados Unidos en particular con los tres argentinos. ¿A qué se dedican los tres argentinos? Básicamente, uno es el CEO de Torneos y Competencias, que es la productora más grande de Sudamérica en lo que tiene que ver con eventos deportivos. Y los otros dos son los dueños de Full Play, Bursaco y los hermanos Yenki. Son los dueños de Full Play. Full Play es una empresa que fue creciendo y hoy maneja básicamente la televisación de varias selecciones de fútbol de Sudamérica. Para que tengan una idea, el último partido que jugó la selección argentina contra Ecuador, eso se televisó para dos países diferentes, uno Ecuador, uno Argentina, y esa televisación la hizo Full Play. Digo, ese es el negocio de ellos. ¿Cómo surge todo esto? Esto surge porque había una empresa de capital brasileño, pero internacional, que se llama Traffic, que era la dueña de los derechos de la televisión del fútbol en Sudamérica. La corren a esa empresa para que entren dos nuevos jugadores, Torneos y Competencias y Full Play. Traffic decide no perder todo el negocio y asociarse con Torneos y Competencias y Full Play en una nueva compañía con sede en Uruguay. Pero Traffic se ve que quedó un poco dolida de esa situación que lo corrieron, que perdió el monopolio de los derechos y se denuncia a sí misma por el pago de sobornos en los Estados Unidos y denuncia a Full Play y a Torneos. Así es como arranca esta discusión y hoy tiene a tres empresarios argentinos que están prófugos, buscados por Interpol, investigados por la AFIP y uno más que esta semana seguramente, no empresario, pero hombre ligado al fútbol, que esta semana también vamos a tener noticias de que va a estar un poco complicado, que es el actual secretario de la Conmebol y vicepresidente de Quilmes, que es José Luis Meisner. Ah, mira. José Luis Meisner Bonadío, el juez Bonadío, que es quien tiene el pedido de extradición de esos tres empresarios, decidió retomar una vieja causa que tiene que ver con cuentas del secretario de la Conmebol en el exterior y volver a investigarla. Esa es la situación actual. Está bien. Mientras tanto, por otro carril, la AFIP decidió embargar los bienes de los tres empresarios, tanto Bursaco como los Yenki, mientras investiga y obviamente los denuncia por el no pago de impuestos de esta plata que anda dando vuelta, que dice que pagaron, que por lo menos la justicia de los Estados Unidos dice que pagaron de coima. Esa es la situación actual. Es un poco complicado, pero está ahí. No, pero se entiende y nos aclarás muchísimo el panorama. Ahora, David, la figura del fallecido ya Julio Humberto Grondona, ¿cómo juega, si es que juega en el marco de todas estas acusaciones cruzadas? A ver, todo aquel que esté relacionado al fútbol, que alguna vez trabajó en el fútbol o investigó algo, sabe que en la Argentina nada sucedía, en la época de Grondona, nada sucedía sin que él lo supiera. Pero absolutamente nada, digo, desde lo más mínimo a este tipo de situaciones. El problema es que hoy Grondona no puede ser juzgado ni puede ser detenido, ni mucho menos porque falleció. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está viendo si se avanza sobre los bienes y las cuentas de la familia Grondona en el exterior. Esa es la única opción que les queda hoy a la justicia para poder encontrar un camino hacia Julio Grondona. Pero el problema es ese, digo, uno no, hoy por hoy no puede juzgar ni puede tener mucho más datos de alguien que falleció. Es más, uno puede suponer que las personas implicadas lo pueden señalar porque no se puede defender. Claro. Claro. Entonces ahí es donde radica el principal inconveniente. Por eso la idea de investigar las cuentas y los bienes de la familia Grondona. Uh-huh. ¿Vos crees que, digamos, de alguna manera esto es como una instancia bisagra en lo que tiene que ver con... Nosotros decíamos por ahí como que, bueno, uno tiene la sensación de que todo lo que tiene que ver con denuncias respecto de coimas, sobornos, en marco de lo que tiene que ver con el fútbol... Perdóname, te escucho muy bajo, no te escuché sí. La pregunta. A ver, vamos a ver si subimos un poquito, te un poquito mejor. Un poquito el retorno. Te decía que si esto, que teníamos la sensación como que estas denuncias... ponen sobre la mesa algo que se viene sospechando de hace muchísimo tiempo. La pregunta es si esto evidentemente puede ser un hecho bisagra tanto en el fútbol a nivel internacional porque sucede en la IFA y en la FIFA y tanto lo que sucede en el ámbito del fútbol local con lo que está sucediendo en la AFA. A ver, lo más loco, por decirlo de alguna manera, de esta situación, de esto que vos decís, que es cierto que se viene sospechando desde hace tiempo, es que los que generaron la sospecha son los mismos dirigentes. Desde la UEFA, desde la Conmebol, desde la CONCACAF, todo el tiempo decían que las elecciones de una sede mundial, los arbitrajes, todo estaba tenido así de un halo medio raro, pero eran ellos mismos lo que decían. Digo, nosotros estos días pudimos ver que la UEFA sacó un comunicado muy duro contra la FIFA y contra Blatter en particular, uh-huh. diciendo que esto no hacía más que demostrar la FIFA estaba llena de corrupción. Y la UEFA lo dice porque se está investigando a la CONCACAF y a la CONMEBOL. Pero no hay que olvidarse que en Europa, en Italia en particular, que es el país que forma parte de la UEFA, uh-huh. mandaron equipos al descenso por comprar árbitros y comprar resultados. Uh-huh. Digo, con lo cual, ellos mismos son los que generaron esto. Seguramente esto va a ser bisagra, pero va a ser bisagra, hay que ver, hasta dónde llega la justicia de los Estados Unidos... ¿Y hasta dónde llega la justicia de cada uno de los países de los implicados? ¿Por qué digo esto? Porque la justicia de los Estados Unidos no está investigando el pago de sobornos. La justicia de los Estados Unidos lo que está investigando es el lavado y el blanqueo de dinero. El pago de esto se hizo por el pago de sobornos. ¿Sí? Básicamente. Y hay un detalle que no es menor para entender esta diferencia, es que en los Estados Unidos dice, en los últimos 20 años viene sucediendo esto. Si uno saca la cuenta, los últimos 20 años es del Mundial de Estados Unidos para acá. O sea, como que el Mundial de Estados Unidos quedó fuera. Claro. Entonces, y no están lo que dicen es, bueno, acá se investiga blanqueo, lavado, pero el soborno que lo investigue cada uno de los países en donde sucedió y donde tienen gente implicada. Nosotros no vamos a investigar eso. Nosotros vamos a investigar esta plata, que paguen los impuestos, o si no, que vayan presos acá por eso. Pero entonces ahí es donde radica el conflicto de ver hacia dónde va el fútbol. Okay. Si deciden cambiar o no deciden cambiar, y si esto hace una mueca o no. Yo creo que va a ser desde el punto de vista de los fanáticos del fútbol, uh-huh. de nosotros, uh-huh. Uh-huh. que no nos vamos a olvidar fácilmente de todo esto. Okay. Más allá de que mañana se llenen los estadios y todo, no nos vamos a olvidar de todo esto. Y esto también, hay un detalle que no es menor, que en realidad termina mostrando un montón de situaciones que parecieran que están ajenas al fútbol, pero no es así. Por ejemplo, cuando Chile va a votar, llama a la presidenta de Chile y le dice, muchachos, ojo con a quién van a votar, a Blatter o al jeque, porque esto es un escándalo, a Blatter no lo pueden votar, tienen que votar al jeque. Cuando se estaba decidiendo la sede de uno de los mundiales, y podría ser Estados Unidos e Inglaterra, acá se lo llamó Grondona, un grupo de diputados de la Nación llamaron a Grondona y le dijeron, usted ni se le ocurra votar como sede a Inglaterra. Sí. Como si sería por el tema de las Malvinas, claro, digo, claro, pero claro. Como si cambiara algo que uh-huh. Inglaterra organice un mundial o no. Uh-huh. Es como medio ridículo, pero lo que se ve ahí en realidad es la presencia de la política en situaciones que no que están mucho claro, más que no lejos debería. De lo que uno supondría. Obviamente Grondona dijo, no se preocupen muchachos, yo no voy a votar a Inglaterra, y votó a Qatar, y después investigó si Grondona cobró o no cobró una coima por votar a Qatar, por su voto. Digo, es como todo es muy complejo, es una locura, va a ser una bisagra, pero hay que ver cómo reacciona la dirigencia del fútbol y si logra también hacer un cambio generacional respecto de quienes manejan hoy el fútbol. Digo, no hay que olvidarse nunca que Blatter no es un hombre del fútbol, Blatter es un hombre que viene del hockey. Este, y del hockey pasó al fútbol y la, este, la UEFA lo puso en ese lugar. Y es que no lo quiere sacar, pero claro, bueno, digo, es, como, David... es como si fuera Naciones Unidas, digo, la política internacional del fútbol, este, metida ahí en Suiza. Es complicado, pero ojalá sí se dé un cambio. Se dé un cambio porque es necesario, porque es el deporte que más recauda, porque es el deporte más popular del mundo. Este, y lo vemos de esta manera. Blatter gana una elección apoyado por países que no son los más futboleros, claro, pero es porque el deporte va creciendo hacia ese lado. Entonces, claro, de esa manera es como se impone. Vos mencionabas al comienzo en esta trama, sobre todo en lo que tiene que ver con la Argentina, y cuando mencionabas a Bursaco, los hermanos Inkin, el tema del negocio de la televisación. Esta es como una de las aristas, ¿no? Claro. Esta cuestión de lo que tiene que ver con el, la televisión, que de alguna manera pareciera ser, y quienes no estamos de cerca, digo, más allá del placer que tenemos por ahí de ver los partidos de fútbol, no estamos cerca, digo, en lo que tiene que ver con la cocina que hay en torno a estos temas, digo, pareciera ser como que, bueno, hoy la televisión es un poco la que termina mandando y marcando la referencia. Digo, ¿esto es un poco así? ¿Se ha ido invirtiendo esa situación? ¿Cómo es la relación esa televisión fútbol, fútbol-televisión? No, sí, sí, sin ninguna duda que la televisión es la que marca. Digo, hay un caso, me parece que es emblemático para uno darse cuenta de cómo son las cosas. La Copa Libertadores de América, cada vez que juega un equipo brasileño, se cambia el horario, porque en Brasil no modifican, o sea, se juega más tarde, porque en Brasil no modifican la televisación de las novelas, porque son muy importantes, sí, y tienen mucho rating. Sí. Entonces, todos los demás países se tienen que acomodar a eso. En el caso del fútbol argentino, la decisión de quién juega a las 9 de la noche tiene que ver con la política, tiene que ver con la televisación, digo, no es que este, juega cualquiera, o juega River o juega Boca, que son los dos equipos más grandes y los que más rating tiene. Entonces, digo, está muy presente. Nosotros en el libro contamos, por ejemplo, hasta una vez que se cambió un partido de fútbol, la fecha de un partido de fútbol de Boca, por un casamiento que tenía este Zanini. Boca tenía que jugar un sábado y jugó un domingo. Digo, y eso se arregla a través de la televisación, y se arreglaba a través de Bursaco. Claro. Bursaco era quien estaba. Bursaco es quien entra a la cancha de Boca cuando estaba jugando Boca-River en la Copa Libertadores, que se suspende, y es quien insiste para que se juegue. Digo, a pesar de que Bursaco es hincha de River y el hermano de Bursaco es el jefe de seguridad de River. Wow. Digo, la televisación es quien define hoy en gran parte cuál es el ritmo que tiene hoy el fútbol argentino. Esto implica mucho, y por suerte, de alguna manera, llega justo cuando está por empezar la Copa América, porque Torneos, que hoy está muy implicada, es quien hace todo lo que es este HD para fútbol para todos. Todo lo que nosotros vemos en nuestras casas, todos los que tienen un televisor este HD, en HD lo transmite Torneos. Ahora, ¿y qué va a pasar ahora con ese contrato y el fútbol para todos, cuando quien dirige la empresa está implicado en un caso de corrupción de este tamaño? Hay denuncias para que Torneos no siga siendo proveedor del Estado. Entonces esto, digo, no hay muchas productoras en la Argentina que tengan la capacidad de transmitir en HD tantas horas de televisación como es el fútbol, digo, hoy que hay muchos partidos por día. Está muy complicado, pero sí, la televisación hoy manda de alguna manera en el negocio del fútbol argentino. Como para ir cerrando la charla, David, ¿cómo continúa lo que tiene que ver con la causa en particular? Vos nos marcabas, hay dos causas en una, digo, sobre todo lo que tiene que ver con esta historia de la intervención de la AFIP, y por otro lado lo que tiene que ver con la causa original, digo, ¿qué viene por delante, digamos? A ver, primero hay como dos discusiones. Uno tiene que ver con si la causa de la AFIP frena de alguna manera la extradición. A mí me asegura gente muy muy llegada al juez Bonadío que no, que van en paralelo, que son dos causas diferentes, pero que una no frena la extradición a los Estados Unidos en el caso de que Bonadío defina extraditarlos. Primero hay que agarrarlos. Hasta ahora los tres están prófugos, con lo cual si no se los agarra, la causa de extradición no avanza. Claro. El tema, la AFIP dice, miren, nosotros no queremos, no estamos para meter preso a la gente. Nosotros lo que queremos es que paguen los impuestos que no pagaron por todo esto. Mm. Con lo cual, yo no estoy denunciando ni por blanqueo, ni nada. Yo quiero que paguen ganancias por todo esto. Esa es la situación actual. Por otro lado, sigue la causa de los Estados Unidos, que promete un poquito más. Hay una causa que está ahí dando vuelta, pero que en realidad es interna de la FIFA, que tiene que ver que la FIFA se está investigando a sí misma sobre los mundiales de Qatar y de Rusia. Eso va por otro lado. Entonces tenés la causa FIP, la causa de extradición, la causa de los Estados Unidos y la causa FIFA. A los empresarios argentinos les toca las tres, la de Estados Unidos, la de la extradición y la de la FIP. Por ahora va a seguir todo para adelante, pero el problema es que en la Argentina no existe el juicio en ausencia, con lo cual, hasta que no se los agarre, claro, va a ser muy complicado. Imposible. Y la verdad es que es muy complejo, que tres personas que lo está buscando el Interpol, tres empresarios, no los hayan podido agarrar. Uno supuestamente estaba en Suiza, porque lo había tuiteado un día anterior o dos días anterior, y que no... Es como raro que todavía no los hayan encontrado. Uh-huh. Es más, en la página de Interpol todavía no están como buscados. Ah, mira. Así que hay que ver qué pasa. Pero la situación judicial es esa. Están imputados, tienen pedido de captura internacional. Una vez que los agarren, los tienen que traer acá a Buenos Aires. O sea, no es que si los agarran en Londres, de Londres los traigan directamente a Estados Unidos. Si los agarran, los tienen que traer acá a Buenos Aires. Van presos porque ya se les denegó la eximición de prisión porque como pagaron, o sea, supuestamente pagaron coimas de mucho valor, les dicen, bueno, esta gente tiene mucha plata y ese dinero es un salvoconducto para escaparse. Entonces, por eso no le aceptan la eximición de prisión y deberían, una vez que los agarran, estar presos. Ahora, ahí el tema es que Bonadio, por ejemplo, dice, bueno, listo, hay que extraditarlos. Define que hay que extraditarlos. Los tres empresarios pueden pedir a la Corte, obviamente, que analice el tema. ¿Por qué? Porque desde la Cámara Federal se salta a la Corte de Derecho en los temas de extradición. La Corte no tiene un tiempo, puede apelar y que vaya a la Corte. La Corte no es que dice, bueno, llega un tema de extradición y hay que solucionarlo ya. Y ahí empieza a correr los tiempos de la Corte Suprema y de la justicia argentina. Pero insisto, para todo esto primero los tienen que agarrar. Claro. Hasta ahora no agarraron a nadie. Claro. David, quiero agradecerte muchísimo la gentileza de haberte brindado la charla con la radio comunitaria de la ciudad de Esquel para hablar de este tema.